Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 24 de septiembre. Diferentes asuntos relacionados con la actualidad política local podemos destacar para abrir esta edición de los servicios informativos. Por un lado, desde el Partido Socialista de Ubrique se informa que el PSOE de Ubrique se suma a la petición de la secretaria general del PSOE de Cádiz, Irene García, que le pide al Gobierno de la Diputación que comience de inmediato el plan de formación que presentó a principios de año. El PSOE de Ubrique quiere informar a los ciudadanos de la propuesta presentada al Pleno de la Diputación por parte del Grupo Socialista del próximo miércoles, en el que se exige el inicio urgente del plan de formación de desempleados anunciado por el Gobierno provincial en noviembre del año pasado y que aún no ha comenzado a materializarse. En palabras de la secretaria general socialista Irene García, este instrumento iba a suponer un novedoso programa de formación de parados que se aplicaría en los 44 municipios de la provincia. Sin embargo, a lo largo de este año solo hemos asistido a la firma de los convenios con los diferentes municipios, sin que se haya llegado a materializar en nada concreto. Según ha afirmado, decimos, Irene García, para añadir además que los datos facilitados por el presidente Loaiza en noviembre de 2012 decían que la inversión global entre 2013 y 2014 ascendería a 14,6 millones de euros, de ellos 7,3 millones llegarían en este mismo ejercicio. El PSOE de Ubrique apoya las palabras de Irene García cuando dice que el gobierno del Partido Popular de la Diputación ha preferido durante este tiempo jugar a la propaganda y a una sucesión de fotos de firmas de convenio en lugar de activar cuanto antes una medida que debe venir a mejorar la capacitación de nuestros empleados y que, a tenor de lo manifestado por sus impulsores, pretendía primar a las personas situadas en riesgo de exclusión social. Para los socialistas, esta demora es absolutamente intolerable en una provincia que cuenta, según los últimos datos de paro registrado, con casi 190.000 desempleados, siendo además el propio presidente Loaiza quien anunció que este plan beneficiaría a unas 2.000 personas en el conjunto de la provincia, por lo que se está jugando con las expectativas, tanto de muchas personas que atraviesan por una situación personal y familiar angustiosa, como de todos aquellos ayuntamientos que contaban con poner en marcha esta actuación desde hace ya meses. El compromiso del presidente Loaiza incluía invertir este año hasta 5 millones de euros en los municipios menores de 25.000 habitantes, los más castigados por esta crisis económica, para mejorar la empleabilidad de sus parados. Y a día de hoy los pueblos siguen esperando a que llegue esa cantidad. En el caso de Ubrique se trataría de 14 becarios en el sector de la marroquinería y 15 en el de la hostelería, a razón de 400 euros mensuales durante 6 meses. Considera el Partido Socialista de Ubrique que lamentablemente este gobierno provincial también ha rechazado en más de media docena de ocasiones la petición del Grupo Socialista en la Diputación de poner en marcha un plan de empleo que garantizara la contratación de personas con una situación familiar especialmente alarmante. En todas las ocasiones ha votado en contra de las propuestas socialistas, argumentando que ya había impulsado este falso plan de empleo que aún continúa sin materializarse en ningún municipio de la provincia. Para el PSOE de Ubrique, los hechos demuestran que el Partido Popular no solo no tiene un plan de empleo real para esta provincia, sino que ni siquiera ha sido capaz de echar a andar este programa de formación de personas sin trabajo. Por ello, la portavoz y secretaria general del PSOE de Cádiz hará hincapié en el próximo pleno de diputación en la necesidad de que este plan de formación de desempleados arranque de manera inmediata en todos y cada uno de los municipios de la provincia. También en la jornada de hoy martes recibimos un comunicado de la Asamblea Local de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, al que damos lectura a continuación. En este comunicado de Izquierda Unida se recoge que una vez más nos encontramos como el señor alcalde de Ubrique miente con total impunidad en los medios de comunicación en temas municipales. En esta ocasión no se puede achacar al desconocimiento a falta de información por parte de sus concejales delegados. Es totalmente falso que el Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, votara a favor del complejo turístico rural Cerro Mulera, como dice el alcalde, que se promueve desde los hijos del empresario José Luis López como forma de legalizar